Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 29 de septiembre. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor

Moisés dice, bueno, ¿por qué se los prohibimos? Ojalá que todos fueran profetas. Y lo que la iglesia pide hoy, tú laico, tú laica, hermano, a manos a la obra, manos a la obra. La iglesia necesita no nuestro dinero, fundamentalmente, aunque claro que la iglesia la pasa mal, necesita nuestro empeño, nuestro compromiso. No para hacer profecías extrañas, pero sí para ayudar en la evangelización. Lo mismo pasa en el Evangelio. Expulsaban demonios y Jesús dice, no se los prohíban, porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre y sea pues después capaz de hablar mal de mí. Bueno, es un tema muy complicado. Milagros verdaderos, porque muchas noches de gloria y demás milagros que no lo son. Son arreglos comerciales. Esto viene de Estados Unidos de hace muchos años. Está en África, está en América Latina, en Europa menos, porque ahí la gente, pues, no es que piense más, pero un poco más viva. Lo importante es que Jesús hoy pone un camino que es para todos, los que hacen milagros y los que no hacen milagros. Si tu mano, si tu ojo y tu pie te sirven para caer, córtalo. La mano es el trabajo. Una persona me decía, mire, yo trabajo una cosa que es muy bonita y viera cómo me va de bien y qué hace. Yo siembro marihuana. Bueno, hoy la están aceptando en el mundo, pero ya faltaba que fuera cocaína también. Y trabajas para algo bueno. El pie es el proyecto. Me decía un joven, yo quiero hacer una carrera que me dé dinero, dinero, dinero. Pero mira, dinero, dinero, dinero. Estos proyectos son proyectos materialistas, son proyectos egoístas. El ojo no solamente es ver cosas malas o ver con malas miradas, sino ver también con desprecio al otro. Ver al otro como un inútil, ese es un pecado grave, porque es un hijo de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cómo católicos somos abiertos a la verdad que hay en las personas? Hay muchos lobos con piel de oveja, muchos que están hasta bailando, mormones que bailan en los pueblos, son americanos, pero ya aprenden a bailar, a hablar. Es proselitismo. No, eso no es apertura. La apertura es a la gente que realmente tiene una buena conciencia. Tenemos esta catolicidad. Y la segunda pregunta es, ¿estamos dispuestos también a tener esta disciplina, esta ascética? La ascética no es una vida amargada de golpearse a sí mismo. No, la ascética es que aquello que te está impidiendo ser bueno, ¿lo vas a apartar? La mano, el pie, el ojo. Aquello que te está bloqueando ser un buen cristiano, ¿estás dispuesto con la ayuda de Dios a apartarlo de ti? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración, dirigiéndonos al Señor Jesús, le decimos, oh Cristo, nos pides un corazón de apertura, porque los que nos reunimos no somos los perfectos. Hay mucha gente buena. Pero, Señor, ayúdanos a que estando nosotros dentro, o diciendo que estamos dentro del cuerpo de la iglesia, también desechemos el mal. Hagamos algo que sea no fácil, sino ayudados por ti podamos corregir nuestra mano, nuestro pie, nuestro ojo, todo aquello que nos hace perdernos, aun cuando estamos dentro de la iglesia. Que con tu ayuda podamos, Señor, vivir la fe con alegría y la seriedad del Evangelio con firmeza. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 18, los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón, me decía una persona, pero ¿cómo que alegran? Porque dice no robes, no mates, no mientas. Bueno, si tú haces eso, no vas a estar más alegre, te vendrá el remordimiento, te vendrá las represalias, te vendrán las consecuencias. Con sencillez, cumplir lo que Dios dice, esa es la verdadera alegría. Como decía San Francisco, la perfecta alegría es ponerse en la mano de Dios, en sus caminos. Entremos en el momento de la contemplación, retomando esta frase del Salmo 18, los mandamientos del Señor alegran el corazón. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos recordar lo que Papa Francisco, verdadero siervo de Dios, nos dice en la Iglesia: lugar para todos, todos, todos. A veces excluimos a un sector social porque como ellos tienen mucho. A veces excluimos a los que no piensan como yo porque yo siempre lo pienso bien. Este no es de mi pueblo, este no es de mi lengua, este... No se trata de que esto sea una colección de rarezas, sino como Papa Francisco lo ha dicho, hay lugar para todos, pero allá adentro hay que seguir un camino claro. La segunda propuesta es esta. Alguien me decía, es que mire, esto que yo hago es más fuerte que yo. Si yo dejo esto, se me viene abajo toda la economía. Ah, pero estás haciendo cosa mala. Pídele al Señor la sabiduría. Él te conceda otro trabajo, pero lo que estás haciendo es narcotraficar. Estás asaltando, estás haciendo cosas. En total, no se trata de que haya gente que sea tan torcida de la conciencia, pero a veces se da. A veces se da que alguien sabe que lo que hace está mal, ¿verdad? Pone una serie de restaurantes y cafeterías solo para distribuir licor a los menores, droga, y dice, voy a misa. Entonces, como Papa dice Francisco, mejor fuéramos ateos en ese sentido, o sea, no practicantes. Nos ayude a tener esta fortaleza, la intercesión de María Santísima. Porque Dios a todos nos ama, también ama a los pecadores. Y mandó su Hijo por ellos y no por los que decimos que somos justos. E interceda por nosotros ella, diciéndole, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.